directivos continúan trabajando denodadamente en pos de conseguir música creativa, valga la redundancia. Y el comentario del locutor Roberto sobre que la música de los olimareños era ramplona fue contestada con este experimento DAD en contrapunto de mucho. Experimento al mango de Lucho, experimento DAB Olimas Lucho de Luis Macedo, lo encuentran así en el Facebook, pueden verlo trabajando ahí con las bandejas de vinilo, en este caso con dos discos de vinilo de los olimareños y uno de reggae que no sé, no alcanzo a darme cuenta cuál es, y una mezcladora Newmark. Una de la bandeja audiotécnica y la otra no me acuerdo. Tenemos dos proyectos DAB del Lucho acá. Este que escuchamos, Experimento DAB Olimas Lucho, y este otro que está muy bueno también. A ver qué te parece, Milonga DAB, Experimento en Contrapunto. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. I'm frecuencia, che. And the sun came shining down, and it found me wishing and hoping Mama, you could be around. Well, you know I need. Escuchando a este muchacho, tal cual, es así, 100% de acuerdo, es así. Si todos esos estudios que hemos estado haciendo durante tantos años, e investigando, que sí. Pues es que me estaba acordando de que ya tengo, ya era un montón de años, ¿no? Como 50 años. Home es una banda de rock stoner que había, que hay, creo, en Estados Unidos. Ya desde un tiempo yo tenía una banda que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero tenía Dop Spirit. Fue una banda hito en ese estilo de música. Que según ellos lo que hicieron fue agarrar los riffs de Black Sabbath, que también tiene un carácter, ¿no?, místico muy grande. Ahora que me pongo, está todo relacionado. Aparte están todos relacionados por una mujer, ellos, Black Sabbath, Led Zeppelin, David Bowie, Alice Cooper, están todos relacionados por una bruja que había en Nueva York, que T-Rex también, que bueno, T-Rex, el cantante T-Rex tenía una relación muy estrecha con los gitanos, y da la casualidad que el loco muere en un accidente de auto. Es un viaje eso. Muere en un accidente de auto, iba como acompañante porque siempre había pensado que iba a morir en un accidente de auto y no quería manejar, y muere en la calle Gypsy, en la calle Gitano, fallece. Eso es curioso. Y el otro, que tenía un viaje más esotérico, más que ver con los extraterrestres, era Jimi Hendrix. Esta mujer decía que el cantante de T-Rex y Jimi Hendrix eran personas muy, muy, muy elevadas. No me acuerdo cómo se llama ella, pero es bien interesante la historia de ella también. Yeah. nada, con el monitor ese, sí, de 20 a 20 mil Hz escuchamos nosotros, más o menos, ¿no? Más o menos, de 20 Hz a 20K, 20 mil Hz. Es el rango de medio de audición. Pero lo que pasa es que lo de los, ponerle que los 17.000 Hz a los 20 Hz, y igual lo que nosotros mejor escuchamos son los 3.000 Hz, que es la voz humana, y el lo que mejor escucha el oído es el por eso duele tanto, ¿viste? Molesta tanto, es el llanto de los niños. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Y después el análisis que se hace de la voz humana, que está entre los 3000 Hz, y hay rango en los 200, pero la parte inteligible, ¿no? Está de 3000 Hz a 7000 Hz, más o menos 7000 Hz. Están las heces, las cibales. Eso normalmente se pone un de-icer, que se dice que te baja esa frecuencia cuando aparece esa frecuencia, para que no quede seseando, para que no sea tan seseador. Pero lo que eso te decía, lo que pasa es que de ponerle, te voy a decir medio que al tum-tum, ¿no? Pero las frecuencias graves, ponerle de 1000 Hz para abajo, precisan más volumen para escucharla. Hay, ¿viste la famosa ecualización, smile, que le dicen en inglés, la de sonrisa, la Q en U, la ecualización en U, que se suben los graves y los agudos? Bueno, eso es para compensar el mecanismo humano, vamos a decir, para compensar artificialmente el mecanismo humano, que tiende a percibir mejor, pero seguro es diferente, ¿no? Oír es todo un proceso que termina en realidad en una ilusión mental, ¿no? Nosotros lo oír es una imagen, es lo que imagina el cerebro, vamos a decir, la interpretación del cerebro de una perturbación en el ambiente. Y la perturbación en el ambiente no son más que ondas. Pero que lo que pasa a veces es que al no oír frecuencias graves o agudas, a veces uno suele subir mucho los graves o los agudos, y una exposición larga sí te puede lastimar, porque si bien vos no lo oís, sí la vibración, el oído está recibiendo esa vibración, entonces, y se está forzando más. O sea, vos subís más los graves y más si estás con auriculares o algo de eso. El divisor de frecuencia, eso se usa en el sonido en vivo para no forzar parlantes, ¿viste? Para tener parlantes diseñados para que manden los subgraves y los graves, y entonces mandas todas las frecuencias graves de una mezcla para ahí. Lo que hace es un filtro, eso. Filtra, pone un filtro y manda los subgraves para ahí, los medios para otros parlantes y los agudos ponerle para las bocinas. Entonces ahí ya tenés un... no me sale el nombre de ese aparato. Se me fue el nombre de ese aparato. Como estoy medio alejado del sonido en vivo, se me fue el nombre de ese aparato. Pero sí, hay de hecho hay subfrecuencias que los subfrecuencias y de las otras, de la high frecuencia, de las frecuencias altas e inaudibles, que se usan para los yanquis usan para, bueno, lo usan en la guerra, ¿no? Lo usan en la guerra, usan unas cosas con que tiran frecuencia, tiran un sonido inaudible que desarman misiles que vienen, pero lo usan, los yanquis lo usan para desarticular manifestaciones, los tipos encontraron eso. También hay subfrecuencias, yo estuve experimentando bastante con como te decía otra vez, con la frecuencia. También hay subfrecuencias que te descomponen, ellos no usan, no te lastiman, ¿viste? No te rompen los oídos, o sí aunque pueden, me imagino que prefiero no hacerlo para no dañar la población, porque eso después le genera gastos. Usan unas frecuencias que te hacen vomitar, te hacen sentir mal. Es más o menos lo que nosotros conocemos, yo lo que estuve investigando, es el do sostenido. Más o menos, está por ahí, no me acuerdo ahora, no te quiero tirar número de frecuencia, porque te voy a no me acuerdo ahora en este momento. En algún lugar tengo, acá tengo, mira, acá tengo el libro de apuntes. A ver, ahí fijo, a ver si lo tengo a eso y te lo, ahí está, mira. Ah, no, pero no tengo, mira, soy un boludo, no anoté los hertz, anoté la tengo un librito ahí, un cuaderno que tengo con las anotaciones. No te lo ejerzo. Ah, bueno, después me fijo bien y te dice que eso te hace vomitar. Hay una película que se llama Irreversible, la pasaban en ISAT, que al principio usan esa frecuencia. Yo me acuerdo que siempre la quería mirar y seguro la pasaban tipo de madrugada ahí en ISAT y medio en los sábados y siempre venía medio bebido y no me empezaba a sentir mal. Una brillante exposición teórica de nuestro asesor musical Darwin Piedra Cueva sobre la audición humana y los experimentos de sonido que son habituales aquí en el Empalme Radio Rock. Ahora viene la parte práctica. Subí el ecualizador de acuerdo a lo que te dijo el asesor musical en forma de carita feliz. A la izquierda, los graves arriba, los medio graves arriba, pero un poco más abajo, los medios al medio, los medios al medio, los más media bien abajo y después exactamente al revés y del otro lado derecho en forma, ¿cómo se dice? Con gracia, con armonía. Los medios, los medios graves arriba, los graves arriba y los muy graves más arriba. Ya hasta pronto, largo. nombre es Daniel Pintos, un saludo grande para Jorge, su conductor, y para toda esa vasta audiencia que día a día lo sigue al programa. Los surfistas dicen que el traje los protege del frío. Atento Dorval, atento Dorval. Si todavía no puedes apreciar el comienzo del nuevo año chamánico, te recomendamos mandarte un litro de grapa y comer algunos hongos venenosos como Darwin y los ves enseguida. Ves los espíritus de la madre tierra que andan llamando a los multicondones. Eso si el frío no te lo saca ni la grapa doble. Lo único que queda es el medio y medio de Borges en la cabecera sur del Kewai. 12 medidas de caña de los 33 y a la mierda. Informeo Radio El Empalme. Bueno, se ven surfistas y sí, se ven barcos pesqueros. Acá les mando saludos con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado. En el pueblo Edén, ruta 12, ruta 12, una ruta panorámica entre la sierra muy interesante, un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Saludo para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tucano, es el corazón del alma. Right, Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. Bueno, correcto, buen día. Es un interesante tema tratar el tema bandurrias. Come on up to my place, have a smoke or two. Listen to the sound which never made the news. People all around trying something new. De la expresión de laucha, con mi poco conocimiento, es un batón chiquito, es una laucha. Buenas noches. We'll be right back. Ahí tuvieron la ocasión práctica de probar los sonidos que describió en su clase teórica nuestro asesor musical Darwin Piedra Cueva. Acá con este álbum de Cavallut pueden registrar todo el espectro de frecuencia de 20 a 20 mil hertz, tal cual lo explicó el asesor del empalme, Cavallut. Ahora estamos en las 22:19 de este 17 de octubre de 2022. Che, vamos a estirar un poquito más con algo de data. Hoy estamos con mucha data en el empalme. Arrancamos con el gallego ese que nos habló de Alan Parsons Project en una descripción para mí magistral, muy acertada. Y me parecía que no leía, me pareció que no leyó, que no wikipeó. Eso es bueno porque se ve que el tipo sabe. Pero ahí estaba leyendo y yo no me di cuenta, no sé. Yo sí voy a leer porque yo no tengo el conocimiento del gallego para escuchar este disco que no hemos escuchado hasta ahora en el empalme. Hemos escuchado algunas canciones sueltas de este intérprete, pero nunca un disco completo. Mira, escucha, ando wikipeando. Sil Henry Ulesegun Olumide Adeola Samuel, o sea, se llama Samuel Adeola Olumide Olusegun Henry Sil. Lo conocemos por Sil. Nació en Londres el 19 de febrero de 1963. Mirá vos, es un músico, cantante y compositor británico. Presta atención, che Daniel. Y vos también, Silvia, mirá que te va a gustar este negro. Entre sus mayores éxitos destaca la canción Kiss from a Rose. Ustedes también la conocen porque la pasa cada tanto el empalme. Banda sonora de la película Batman Forever, por la cual recibió 3 premios Grammy en 1995. Capaz de ahí te suena. Biografía. Sil nació el 19 de febrero del 63, como les dije, en St. Mary Hospital, en Paddington, Londres. Hijo de madre nigeriana. Mirá vos, Adebisi Ohundeji. Así se llamaba la madre. Adebisi Ohundeji. Y de padre afro-brasileño. Mirá vos, Francis Samuel. Tenía un nombre simple, che, el padre. Afro-brasilero. Pasó sus primeros 4 años de vida con sus padres adoptivos, Frank y Bárbara. Padres adoptivos. Ajá. Frank y Bárbara en Romford, Essex. Será Inglaterra esto, digo yo. Hasta que su madre biológico lo recuperó. 2 años después, su madre regresó a Nigeria, dejando al pequeño Sil al cuidado de su padre, un hombre violento que trabajaba como bombero en Paddington, distrito de la ciudad de Westminster, en el centro de Londres, donde Sil creció. Sus cicatrices faciales, sí, estoy viendo una imagen acá y tiene pobre cantidad de protuberancias y cicatrices en el rostro. Sus cicatrices faciales son el resultado de una enfermedad autoinmune conocida como lupus, ya que es una enfermedad crónica que no tiene cura y que lo marcó cuando era niño. Obtuvo un diploma en arquitectura y trabajó en varios proyectos en el área de Londres antes de hacerse cantante profesional. En 1992 cantó la canción Who Wants to Live Forever junto con Queen en el concierto en tributo a Freddie Mercury. En mayo de 2005 se casó con la modelo alemana Heidi Klum, con quien tiene 3 hijos biológicos y una cuarta hija de una relación de la modelo que fue adoptada por Sil. Tras 7 años de matrimonio, Heidi y Sil anunciaron su separación en un comunicado publicado por la revista People. En 2017, el artista publicó su disco estándar, llamado Deluxe, con el que fue nominado a Mejor Disco Pop Vocal Tradicional en los Grammys o Grammys 2019. Mirá vos. La canción que conozco más de Sil es Crazy. ¿Está correcto o Sil en ese momento estaba en algún grupo y por eso no me muestra acá la canción? Estoy revisando para abajo el acróstico. Acá está, Crazy, 1990. Ajá. 1990 es la canción, es tremenda canción, la hemos puesto muchísimas veces acá, ahora la vamos a escuchar, pero primero largo este disco que traje, que parece ser bastante extenso, de este intérprete que me ha sonado interesante y que quizás a ustedes les resulte cercano escuchar las mejores canciones de Seal. Ahí van. Empalme FM. There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. That's the high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that you're a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Yes, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Los Minasoles 97.5 retransmitiendo Radio El Empalme. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the Grey. Acá está la canción que yo les decía, Crazy. Sí, tremenda canción. Que podés hacer para escuchar la radio es que la carguen en modo incógnito. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Las olas sobre la escollera Sarande. Ala en la paloma, el puerto de los botes es una marejada. Y más, mucho más al este, ALLLA sobre el Polonio, unos pobres pescadores retiran una red. Es frío, congelan las manos y la única calentura que te podés agarrar es escuchando Radio El Empalme, Radio Rock. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong to you, I belong to you, I belong to you. You belong to me, yeah. look at me. I'm your heart's keeper. Make for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me. I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Está siendo acompañado por el locutor Roberto Piedra Cueva Fuentes desde Sierra Leona, brindando con un tinto abocado por este nuevo 26 de julio. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realize my mistake. Estimados amigos del conglomerado Skaka, ¿cómo están el lavando este gobierno multicontin? Acá la vamos peleando como por con yuengueso. Se hace costa pariba con la manutención. Y vos que votaste estos tuts te porta muco pa viva noyate al que enzo info meo radio el empomna. Love's divine. Please forgive me. Now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes. Love's divine. Please forgive me now. now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Nos vamos yendo lenta pero seguramente cuando faltan 15, 16 para las 23 de este 17 de octubre de 2022. Estamos escuchando The Best Song of Seal, las mejores canciones de Seal, este moreno del que hicimos un acercamiento hace 30 minutos, leyendo la data de Wiki. Bien interesante y agradables canciones, Madre nigeriana, padre brasilero, decía, ¿no? But it wouldn't mean nothing without a woman. Eso decía la data y vive en Londres. And truth was paramount. We were older then, and we lived a life without any doubt. Those memories, they seem so long ago. What's become of them? When you feel like me, I want you to know. Don't cry. And I wonder why the ones who care don't call anymore. My feelings hurt, but you know I overcome the pain, and I'm stronger now. There can't be a fire less than the flame. Don't cry. Afraid what you've done to me is now the warmth in my bed, in my head, in my head, in my head. The challenges we took were hard enough. They get harder now. Even when we think that we've had enough, don't feel alone. Cause it's all you understand. I'm your sedative. Take a piece of me whenever you can. Don't cry. Cry. Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar. Es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, sur de América. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Rely on me. Supply your needs from now on. Shelter you and be a pillow to lean on. For in your eyes I see what I was born to be. And now no sacrifice, great or small, I wouldn't do. My ambition is bringing happiness to you. And if trouble comes our way, I won't run. I promise to stay right by. Transmitiendo Radio El Empalme. I was born by the river in a little tent. And oh, just like that Empalme river I've been FM, running. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Fearless people, for the dying. I just don't know what's got into me. Been crossing that bridge with lessons I've learned. I just don't know what's got into me.